Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de este día, martes 30 de septiembre. Para el día de hoy se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 23. Para el miércoles, máxima de 26, la mínima de 14 grados. El jueves, mínima de 13. Baja la temperatura entre miércoles y jueves por posibles lluvias. Ya se lo anticipo, la máxima de 29 grados, el viernes mínima de 16, máxima de 31 grados, el sábado mínima de 19, máxima de 32 y el domingo mínima de 19, máxima de 33 grados. Para el resto de los días se esperan días aproximadamente parcialmente nublado a nublado, excepto el día martes, hoy durante la tarde y tarde-noche, con lluvias o lloviznas. Lo mismo durante todo el día miércoles, el resto de los días con cielo parcialmente nublado a despejado. Nieve en Tierra del Fuego con lluvias y tormentas eléctricas en la zona de Misiones, el sur del Chaco y Formosa. El resto del país con cielo parcialmente nublado. Comenzamos con las noticias para el día de la fecha. Este es el informe del día martes 30 de septiembre. La secretaria de Planeamiento Educativo, Vanessa Navarro, detalló el trabajo interdisciplinario para finiquitar la reglamentación de ley contra el bullying escolar. Estamos trabajando, es la articulación interministerial por sobre todas las cosas para la concientización, la sensibilización, para la agenda de prácticas antidiscriminatorias en relación al bullying en todo lo que es el ámbito educativo, los espacios de escucha, de reflexión también, en el marco de la construcción de vínculos respetuosos, cómo vamos a trabajar la participación estudiantil sobre estos temas y la importancia de intervenir desde un enfoque consensuado que es relacional el que define la ley, ¿no? Básicamente una de las cuestiones que ha salido ayer de la mesa es que tenemos que seguir avanzando en vincular a las familias en la construcción de propuestas y la responsabilidad parental. Podríamos decir que uno de los ejes que ha salido ayer, que es importante que como sigamos diseñando estrategias para vincular a la familia en el marco de la corresponsabilidad. La secretaria general de APROSLAR, Claudia Contreras, agradeció la visita de candidatos de la oposición a la carpa médica e invitó a los postulantes del oficialismo provincial a compartir sus propuestas hacia el sector de la salud. Nos gustaría que vaya el diputado Santander, que vaya Ricardo Herrera. Sí, nos gustaría que se hagan presentes, que nos cuenten las propuestas, que se comprometan, porque eso es lo que son estas reuniones. El doctor Vidal planteó el tema de discapacidad, que es un punto tan sensible, y bueno, que tiene, o sea, un proyecto de un centro integral para que todos las personas con discapacidad o el familiar se concentre en un solo lugar para retirar los medicamentos, los trámites, el transporte, lo cual es buenísimo, ¿no? También se planteó la accesibilidad a la salud, y lo más importante, que haya un plan de salud. Así que muy importante, ojalá que vayan el oficialismo, que vaya y que digan, bueno, seguramente tienen mucho para decir. Y el director del Museo de la UNLAR, Pablo Salvadeo, instó a la comunidad riojana a visitar las muestras de ciencias y en particular a utilizar las instalaciones para distintos eventos. El museo trabaja de 9 de la mañana a 21 horas de corrido, con permanente asistencia de guías, es decir, no importa el horario que uno vaya, siempre va a haber un guía, sitio especializado para recorrer todo lo que es la arqueología, la antropología de nuestra provincia y lo paleontológico. Esto es de lunes a viernes, pero asimismo cualquier entidad educativa, cualquier entidad privada o cualquier entidad pública en general puede solicitarnos a través de una pequeña nota. La nota es importante porque, sobre todo con las cuestiones escolares, por los seguros, ¿sí? Entonces uno advierte lo administrativo en la resguarda de la seguridad, sobre todo. Bueno, y se llega al museo y nos hacemos todas las guías, ya sea para nivel inicial, nivel primario, secundario, científico o público en general. En el aniversario del Departamento de Independencia, en la localidad de Patquía, el intendente Claudio Aquique se refirió a este día tan memorioso. Escuchamos su palabra en el discurso. Hoy abrimos nuevamente el libro de nuestra historia para escribir en esta oportunidad la esperanza y el deseo de construir un presente mejor y un futuro más previsible. La página del tiempo nos lleva a recoger el pasado de hombres y mujeres que forjaron el territorio impregnado de democracia, de culturas y tradiciones en un espacio vivido. Atravesamos momentos muy difíciles y lo afrontamos como tal. En este sentido, vengo una vez más a ratificar lo que dije en otras oportunidades. No bajaremos los brazos, seguiremos trabajando, cueste lo que cueste, por un pueblo y la felicidad de nuestros habitantes a lo largo y a lo ancho de nuestro departamento. La verdad que ante el ahogo financiero por parte del presidente de la Nación a nuestra provincia, nos obliga a reformular nuestra gestión, tratando de optimizar al máximo los recursos para brindar de la mejor manera posible los servicios esenciales como lo hemos logrado hasta este último tiempo. De mejorar la iluminación de la avenida Felipe Varela, de la avenida Perón, de la avenida Rioja, como así también de nuestra plaza local y otros lugares que se vieron afectados por el temporal del pasado 24 de febrero. Por otra parte, cuando pensamos disminuir el déficit habitacional y construir viviendas, se vino un ajuste desde Nación, pero gracias al gobierno provincial y a la sensibilidad de nuestro gobernador, se puso en marcha el Plan Anhelero, a donde pudimos cumplir con aquellas familias que lo necesitaban. Y gracias a la diputada nacional, Gabriela Pedrani, quien tuvo la misión de impulsar este programa, no tan solo en nuestro departamento, sino también en toda la provincia de La Rioja. Hoy hemos tenido la alegría de hacer entrega de 4 familias de nuestra comunidad. En los próximos días continuaremos con las entregas restantes, cumpliendo así con nuestro compromiso de llegar a todas las familias que han sido afectadas aquel 24 de febrero. En este sentido, quiero agradecer por la paciencia, la espera, saber que ponemos todo de nuestra responsabilidad y que cada cosa se consigue, que cada cosa que se consigue lo hacemos desde las posibilidades, optimizando cada recurso en beneficio de ustedes. Una realidad que perdura y es recurrente, como la problemática del agua. La lucha continúa y esperamos recuperar la perforación del kilómetro 21 que hace tiempo atrás había colapsado, razón por la cual la demanda en esta época supera el escaso caudal. Pronto, y gracias a nuestro gobernador, a través de Espalar y la gente del municipio, se trabaja en la recuperación de la misma para mejorar el servicio y se continuará próximamente con una nueva perforación para buscar una solución de tal manera que sea más paliativo para este verano. Por tal razón, apelo a la conciencia de cada vecino y vecina para cuidar, evitar el evento y evitar el derroche. La situación del agua no tan solo es un problema de gobernanza, obedece a otros factores. A otros factores como lo es la inversión económica, que sea más sustentable para terminar con un problema de carácter estructural. Pero también los efectos naturales se hacen sentir más que nunca. Subsistimos a la inesperante sequía por más de 20 años, dificultando las distintas actividades rurales, agrícolas y ganaderas. Pero no bajamos los brazos, tratamos de acompañar a nuestros pequeños productores para mitigar el efecto crucial en el que viven. En este nuevo aniversario, no es una celebración del pasado, sino un firme recordatorio de que tenemos todo para construir un futuro y aún más prometedor. la antorcha de la transformación que hemos encendido seguirá iluminando el apasionante camino de un futuro mejor. En realidad, hay mucho que decir y mucho por hacer. Y cada avance o logro que vamos obteniendo, lo vamos a dar a conocer. Solo quiero agradecer a ustedes por dar este marco importante de esta convocatoria a cada establecimiento educativo, su directivo, su alumno. Gracias a la directora del colegio secundario por ser la anfitriona en este acto, a la escuela del interior por el esfuerzo y el sacrificio, a todas las instituciones no gubernamentales, a las Fuerzas Armadas de Seguridad, a todo el pueblo, a nuestro gobernador y a nuestra vicegobernador, por compartir junto a nosotros este nuevo aniversario. En el aniversario de Patquía estuvo también el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, quien habló sobre parte de las obras entregadas en ese departamento y en la localidad de Patquía. Lo escuchamos al gobernador. La verdad es que comenzamos esta mañana temprano entregando algunas viviendas, cuatro viviendas totalmente refaccionadas, prácticamente nuevas, de 25 viviendas que estamos trabajando a partir del Plan Anchegué, que conduce a la diputada nacional Gabriela Pedral, para la recuperación de las 25 viviendas que sufrieron la embestida cruel, por supuesto, del tornado que todos conocemos y que sucedió preferentemente en este departamento, con las consecuencias que todos conocemos. Agradecerle también a todo el servicio educativo que supo entender y comprender y creer en el compromiso asumido por el gobernador y su gabinete de poder rápidamente reconstruir y mejorar las condiciones edilicias que habían sido afectadas. Y gracias a Dios pudimos cumplir con nuestro compromiso. Esta mañana, cuando entregábamos esa vivienda, también entregamos escrituras para mucha gente del departamento, lo que hace que no solamente que sean propietarios de hechos, sino también de derechos, que sean propietarios legales de su tierra y de su vivienda, lo que constituye nuestra provincia, de acuerdo al Índice Nacional de Estadística y Censo, la provincia que más propietarios de su vivienda y de su inmueble existe en la República Argentina. Por otro lado, también entregamos microemprendimientos, luego nos vamos a trasladar a, como también aire acondicionado para distintas dependencias del entorno provincial y municipal, y luego nos vamos a trasladar a Salida de Busto, donde Salida de Busto es uno de los pueblitos más humildes del departamento, que tenía que consta de 19 familias que habitan el interior del interior del interior de nuestro país. Casitas que tenían serias dificultades. Y las íbamos para tratar de refaccionar algunas de ellas. Y tomamos la decisión hace 3 años de construir 19 nuevas viviendas para que habiten las familias de Salina de Luz. Presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier. ¿Qué información tenemos para este martes? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted y para todo el equipo de la radio. Siguen las repercusiones de la consagración de San Vicente. Tras 84 años sin poder conseguir un título de la Liga Regional de Fútbol, lo pudo conseguir el domingo. A pesar de la derrota 1-0, pero había sacado la ventaja en el partido de ida de 3-0, un global de 2-0, y San Vicente pudo consagrarse campeón ante una caravana enorme, un festejo total en la cancha, en el pleno corazón del barrio San Vicente. El Cuervo ha festejado con todo. San Vicente va a jugar el año que viene el torneo regional 2026, y además la dirigencia va a seguir trabajando en la institución con obras. Vamos a escuchar al presidente de San Vicente, Martín Arias, al tesorero Tito Cáceres y también al vicepresidente Walter Córdoba, que dejaron su balance también aquí en diálogo con la radio y por supuesto con las expectativas de lo que se viene y el trabajo que se está haciendo en el Club San Vicente. Contento acá con dos pilares fundamentales de la comisión, ¿no? Como es Tito Cáceres y Walter Sorquete Córdoba. Esto empezamos con los trompes en la primera fecha y bueno, supimos mantener la calma y la fuerza para poder seguir adelante y hoy se está dando este hermoso campeonato. ¿Cuál fue la virtud de esta comisión directiva, del plantel, en lo deportivo, también en lo institucional? En la unión, porque en la cuarta fecha todos me pedían la renuncia del técnico Chicho Molina Luna. Me llamó Chicho Molina Luna en esos momentos, me recuerdo 11 de la noche, solicitándome la renuncia, que busque otro técnico. Le dije yo que no había chance que se vaya, si me iba yo, si iba a ir él. Así que bueno, hoy están los frutos de no soltar los técnicos, ¿no? De darle la posibilidad a técnicos jóvenes, como es Chicho Molina Luna. Lo voy a destacar también al de San Francisco, al de Yacin también, a Queso Martínez, técnicos jóvenes que dieron mucho que hablar, así que yo creo que por ahí también está el camino, ¿no? ¿Qué significa para usted, presidente? Bueno, viene trabajando en la institución, no tan solo en la deportiva, sino en obras. Significa mucho este campeonato, Gallo, el ascenso, los dos campeonatos de fútbol femenino, la semifinal que perdimos también este año, y esta final significa un montón, ¿no? Para la gente de San Vicente también significa mucho. Yo creo que muchos partieron a la casa del Señor sin saber que San Vicente era campeón, así que bueno, una generación nueva tiene la posibilidad de contar que salió campeón en San Vicente en la A. Tito Cáceres, 84 años de espera y una familia Cáceres muy ligada al club. Sí, desde mi viejo, mi vieja, desde muy chico nosotros lo acompañábamos, mi viejo, a las reuniones cuando el club estaba en Pelagio Beluna y Tajamá. Y ahora orgulloso de este momento, que no se repite todos los días, pero bueno, gracias a Dios se armó una comisión, se armó un cuerpo técnico, se armó un equipo, y cuando todo está bien engranado, yo creo que eso anda, ¿no? Es una maquinita que hay que hacerla andar. Y bueno, supimos hacerla andar, cada uno cumpliendo su rol, él como presidente, nosotros como tesorero, Walter Córdoba atendiendo lo que es fútbol y liga, y el cuerpo técnico trabajando en lo suyo, y los jugadores haciendo lo suyo, como en el caso de Ugarte, que salió goleador. Así que yo creo que se nos dio todo, agradecido a la vida, y bueno, viva San Vicente. Se cortó la racha, 84 años. Sí, gracias a Dios se cortó la racha, y yo creo que vamos a trabajar para que esto siga, digamos, por la buena senda, ¿no? Siendo protagonista San Vicente siempre. Es decir, ya no es el club que digamos, estábamos ahí por jugar. No, San Vicente siempre tiene que ser protagonista. Walter también. Campeón, La 93. Campeón, sí. En el 93, en el ascenso, exjugador, bueno, con Martín trabajando, con Tito. Exjugador también yo, Con todo, impresionante. Sí, buenas noches. De todas maneras, muy contento. Desde un principio, como dice acá, compañeros y amigos, desde el 22, juntándonos y viendo la forma de querer encarar con la institución, de la cual estaba muy, muy abandonada. Entonces, nos pusimos mano a la obra y empezar a laburar y a trabajar con esto, que es bueno, ¿no? Y así creció la institución, no tan solo en lo deportivo, sino también en lo institucional, en obras, que es muy importante para la gente, para la comunidad. Nos gusta mucho lo social también. Eso es importante, Walter, dijiste bien, manos a la obra, porque cuando ustedes ingresaron era todo un desastre en el complejo deportivo. Sí, de a poco fuimos viendo, haciendo relevamiento y priorizar por dónde comenzar, y es de la única forma en que las instituciones pueden llegar, bien organizados, unidos, trabajando, haciendo partícipe a todos, no tan solo de que sean tres o cuatro, pero acá fue un grupo en el cual unidos trabajamos y supimos de llegar a estos resultados. Se ve un San Vicente desde el temprano hasta la noche, lleno de gente, lleno de niños. Sí, San Vicente es un barrio muy grande, una barriada muy grande, en la cual todos siempre se juntan, no tan solo en lo que es lo deportivo, sino en lo social y todo. Bueno, y esto es bueno porque nosotros como institución siempre estamos cerca de toda la gente, sobre todo en las disciplinas, y bueno, y a seguir, San Vicente ya no es el mismo de antes, esto cambió, tanto para la gente como para las mismas escuelitas, que es el futuro donde nosotros hacemos hincapié, y bueno, y desde ahí salgan buenos y futuros jugadores. Martín, ¿qué es lo que se viene para San Vicente? Porque es un un objetivo cumplido en esta temporada 2025 con este espectacular plantel. Sí, sí, un objetivo cumplido, pero bueno, descansaremos una semanita y si los chicos tienen ganas de jugar un torneo, una de esas salimos jugando, ¿no? Ah, o sea que tenés muchas ganas de jugar el torneo regional. Sí, sí, sí, ¿por qué no? Tenemos muchas ganas de jugarlo. Hoy con este título, con la galla de los chicos, con algunos esfuerzos, yo creo que estamos en condiciones también de competirle a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Aparte, tenés un plantel joven y muy sólido en todas sus líneas. Sí, sí, un plantel lindo, sólido. Uh-huh. Después de la mitad del campeonato para adelante, yo creo que no perdimos ningún partido. Hace 10 fechas que no perdemos. Este es el primer partido que perdemos con Rioja. Tenemos un buen plantel y bueno, vamos a dar pelea, lo vamos a hablar con el cuerpo técnico, con la comisión, en la semana este vamos a evaluar para ver si participamos también. Saludos para agradecimiento, Martín. Primero a mis hijos, quiero agradecer a mis hijos que son pilares fundamentales en este proyecto también, a Tito Cáceres, tesorero de la liga, Walter Soquete Córdoba, Yudia, bueno, a Paraguas, como lo decimos, y lo más importante a la gente, ¿no? A la gente que nos acompañó, que confió en San Vicente, que confió y bueno, hoy está contento y está feliz para disfrutar este hermoso título. ¿Cómo se viven los festejos ahora? En el Club San Vicente. Vamos al Club San Vicente, vamos a dar la vuelta ahí, así que con la gente, para que los jugadores estén un poquito cerca de la gente y bueno, cada uno después irá a festejar donde tiene que ir a festejar. Más información, el básquetbol, comenzaron los trabajos de pretemporada al Club Amancay, que entrena en cancha de Riojano por calle Santa Fe, y la Fusión Básquet, que entrena en cancha de Facundo, Fusión Riojana. Ambos elencos se preparan para jugar Liga Argentina. Este torneo va a comenzar a fines de octubre, pero la idea de los técnicos es comenzar a hacer algunos partidos amistosos y posible que se lleve a cabo en los próximos días un duelo entre Amancay y Fusión Riojana. Le mando un abrazo, Gabriel, y saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma por toda la información. También al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en el deporte, la voz del periodista especializado en deportes, Jorge Javier Galleguillo. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos pueden ubicar a través de la red YouTube, en Spotify y también en archive.org. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo miércoles con más información en Punto y en Punta a las 6:45. Muchísimas gracias a todos aquí por Radio Nacional. Hasta entonces.